En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Entrevista en Línea, como es habitual al mediodía de hoy sábado. Estamos con el decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, don Freddy Ríos, que gentilmente hoy nos acompaña porque tiene una serie de novedades que contarnos y también que nosotros sepamos de su vida, porque él está muchos años ligado a la Universidad Austral y ha tenido muchos logros en su carrera, pero en forma muy anónima. Y hoy día nosotros como medio queremos dar la posibilidad de conocerlo mucho más. Don Freddy, ¿cómo está? Muy bien. Primero que todo, agradecer la gentil invitación de esta entrevista, que espero podamos contribuir de alguna forma a que el auditorio mejore. De todas maneras. Don Freddy, ¿usted es valdiviano? Valdiviano, casi valdiviano, de la región. Yo me crié, bueno, nacido y criado en Lanco. En Lanco, sí. Y me vine a muy temprana edad a estudiar a Valdivia, me vine a los 13 años interno. Mi familia quedó en Lanco y posteriormente terminé en la primera etapa, digamos, de mi formación en lo que antiguamente era la escuela industrial. Ok. Y después de eso me incorporé a la Universidad Técnica del Estado para estudiar ingeniería, particularmente ingeniería en electricidad, convención electrónica y telecomunicaciones. Ahí terminé mi primera etapa profesional de estudios. Posteriormente saqué un título adicional en la Universidad Austral cuando ya teníamos las áreas de ingeniería en ella. Y después de eso me fui hice un programa de doctorado en realidad en la Universidad de Valladolid, en España, que fue unos programas que me tocó coordinar en cuatro áreas con universidades españolas. Dos áreas en la Universidad de Valladolid, que eran teoría de señal electrónica y telemática, que fue el programa que yo seguí, y había otro de materiales tecnológicos. Y en la Universidad Politécnica de Madrid establecimos dos convenios, uno en el área acústica y otro en el área naval, atendiendo que eran dos carreras únicas que nosotros estábamos impartiendo acá en la universidad. Don Freddy, antes de comenzar con el tema de la facultad y todas las cosas, ¿cómo se entiende y cómo se explica su interés por el área tecnológica? Cuando en esa época, cuando usted era joven, me imagino que el tema de la tecnología, la electrónica, no era tan masivo como es hoy día. Sí, la verdad es que, bueno, mi padre, que no tenía estudios universitarios, sino que alcanzó hasta niveles secundarios parte de ella, siempre me insistía en que yo debería estudiar. Me decía, tú estudia lo que más puedas, estudia y estudia y estudia. Porque no puedes depender, él no tenía una mala situación, tenía empresa. Mi madre también tenía un negocio muy grande establecido. Por lo tanto, podría haber dicho, yo me quedo trabajando a lo mejor en el negocio familiar. En los negocios familiares. Pero él insistió en que tenía que estudiar. Así que mandó a mi hermana, primero acá al Instituto Comercial, y después me enviaron a mí. Hoy día, curiosamente, a los 13 años los niños no salen de la... Claro. Del inicio de los padres, pero nosotros nos fuimos muy temprano. Éramos solo dos hermanos, una hermana y yo. Y después mi hermana se fue a estudiar a Santiago y terminó ejerciendo en la Universidad de la Frontera. Ahí terminó hasta que jubiló hace un... Lamentablemente también por enfermedad tuvo que jubilar hace un par de años atrás. ¿Y este primer acercamiento con la tecnología? Bueno, ocurre que yo más bien tenía como hobby la mecánica más que la electrónica. Porque en mi casa habían camiones, tractores, mi papá tenía cerradero. Y yo andaba más vinculado al área mecánica. Pero sin embargo, siempre me atrajo, a mis vecinos le pasaba unas películas, unas maquinitas que vendían en la revista B antiguamente, que eran unas películas manuales que tenían unos dibujos que aparecía una secuencia que da la sensación de movimiento. Ya. Y eso invitaba a todos los vecinos de mi edad que estaban cercanos en el vecindario. Y esa un poco fue la línea que fue entusiasmando de estudiar el área de electrónica y electricidad también. Me gustaba el tema de las radios, de repente que habían pocas radios en esa época en las casas. Me acuerdo que se iba a perder una radio y yo empecé a intrusiarla hasta que de repente, por alguna razón, le eché a andar. No me acuerdo por qué. Bueno, y ahí un poco surge el visito este de seguir investigando. Claro. Sobre. ¿Y en algunos de estos arreglos le sobraron piezas? O sí, algunas de repente sobraban y no tenían retorno ya los futuros arreglos. Y andaba siempre buscando por ahí. En esa época habían bazares, así un montón de cosas que la gente mandaba como cachureo, digamos, a la venta de estos dispositivos electrónicos o radios viejas. Y yo de repente las compraba y las arreglaba. Y trataba de arreglar algunas. Pero de ahí fue surgiendo el bichito. Qué interesante todo está. Hoy día los niños están, bueno, hay algunos que están muy metidos en la tecnología por las redes sociales, los computadores. Y hay poco acceso a veces o poco hábito a las manualidades. Así. A tener que explorar con uno haciendo cosas. Es que hoy día está prácticamente todo hecho. Entonces, incluso hasta el tema de los juguetes. Yo me acuerdo que cuando era niño allá en mi casa, como llegaba mucho material para el negocio, cajas de cartones, de madera, porque en ese tiempo me acuerdo que llegaban la hierba en barrica, el té en unas cajones enormes a granel y venían con unas chapas de terciado. Entonces todo ese material lo usaba yo para hacer, construía vehículos, micros, invitaba a todos mis amigos por ahí cercanos a hacer estos paseos imaginarios. Okay. Así que siempre había manualidades por medio. Uno jugaba al trompo, jugaba al emboque, jugaba a los bolitos. Había mucha calle antes. Claro. Hoy día los niños están muy pegados a la... Y que es curioso porque en alguna oportunidad se entrevistó a Bill Gates, como eres el rey de este tema, del sistema operativo Windows. Y le preguntaban, porque él tiene familia y tiene hijos, tus hijos deben ser unos ases en la computación y deben estar todo el día en esto. Y él dijo, no. Ellos tienen restringido el tema de internet y el tema del computador. Durante la semana, una hora, y el fin de semana, dos. Entonces la inquietud fue del periodista decirle, pero ¿cómo? Un contrasentido. Entonces le dice, lo que pasa es que yo quiero que mis niños sean libres. Y es una paradoja, o sea, se queda pensando en eso. Don Freddy, en este programa nuestro tenemos un esquema bien, bien particular. Ya le contábamos que tiene que elegir un tema musical de su preferencia. ¿Alguno que le evoque alguna situación personal, algo lindo? Bueno, hay un tema que siempre me ha gustado, que es Gracias a la Vida, de Violeta Parra. ¿Ya? Fantástico. Sí, porque de alguna forma denota los logros que uno ha ido teniendo, intrínsecamente los va rebobinando, como dice. Y tiene que darle gracias a la vida porque ha tenido, digamos, logros importantes, tanto en lo familiar como en lo profesional. Fantástico. Escuchamos Gracias a la Vida y seguimos conversando, don Freddy. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida, de Violeta Parra, fue la canción que eligió Don Freddy en esta mañana. Don Freddy, entrando a la Universidad Austral, su primer vínculo con la universidad fue como alumno. Sí, pero yo ingresé en lo que era la sede de la Universidad Técnica. Ah, fantástico, ya. Ok. Y la evolución de ella, bueno, hoy día ya la conocemos. Pero yo por esas razones de la vida tuve que dar el bachillerato primero cuando ingresé a la universidad, que eso fue el año 66. Después de eso me enfermé y tuve que retirarme de la universidad. Y al volver, tuve que dar la prueba de académica que estaba recién... Ah, fue justo el año del cambio. Del cambio. Sí, el año 67 no pude estudiar. Y el año 68 retorné nuevamente a la universidad y ahí tuve que dar la prueba de académica. Ya. Ya el bachillerato había... Había desaparecido. Había desaparecido como ingreso a la universidad. ¿Y el cambio fue mucho? Yo diría que sí, lo que pasa es que en la época en que uno daba el bachillerato éramos muy poquitos. Ya. La cantidad de estudiantes, por ejemplo, que ingresaba a la Universidad Técnica en esa época acá eran del orden de 40 estudiantes. Ya. Entonces, revisar un examen en la cual uno tenía que escribir porque tenía que redactar, sí, no era tan engorroso como lo que hoy día ocurre. Nosotros tenemos un ingreso sobre 500 estudiantes solamente en el área de ingeniería. Entonces... revisar un examen con redacción individual era muy complejo porque el bachillerato a uno le leían un texto, por ejemplo, claro, y uno tenía que redactar lo que había comprendido de ese texto. Eso en el área de redacción, comprensión y redacción. Después tenía todo el tema de la historia universal y también historia chilena. Y después toda la área matemática que había que resolver problemas. Claro. No como alternativas como las que ocurren hoy día, sino que uno tenía que desarrollar los ejercicios. Entonces, la diferencia fue que en la prueba de título académico después ya tenía una respuesta por alternativas. Claro. Entonces, de todas maneras, evidentemente uno tiene que saber cómo, tener cómo desarrollar una visión clara de un dimensionamiento de los de los elementos que están asociados para ver si acaso lo que uno está respondiendo tiene corresponde, claro. O no. Esas son diferencias sí, importantes, pero creo que fueron experiencias muy, muy buenas. Ok. ¿Y ahí comienza la universidad, la carrera? Ingeniería de Ejecución en Electricidad, Convención Electrónica y Telecomunicaciones. Ese era el título que entregaba la Universidad Técnica en esa época. Los programas que se enseñaban eran comunes a todas las sedes que tenía la Universidad Técnica a lo largo del país. No habían modificaciones particulares de cada una de las sedes, sino que cada una tenía que obedecer a un plan común que se entregaba a través de la universidad. Los niveles de exigencia eran altísimos. Si yo los comparo hoy día, la exigencia que nos daban a nosotros, particularmente los que estudiamos electrónica, porque tenían matemáticas adicionales, las que estudian las otras ingenierías, y era muy, muy fuerte. Hasta el tercer año había un programa de matemáticas, pero muy avanzado, que incluso había que tener profesores especiales para desarrollar esas asignaturas, porque no toda la gente las conocía. Bueno, pero esa era una plataforma muy buena para poder estudiar cualquier otra carrera que uno quisiera. Claro. Tenía un muy buen soporte en ciencias básicas. Hoy día tratamos de mantener esos niveles, pero hoy día hay más recursos para que los estudiantes puedan tener acceso a información. En la época nuestra, cuando yo le cuento a mis estudiantes que yo tenía que trabajar con regla de cálculo, ¿ya? Y me dicen, ¿qué es lo que es eso? Claro. O con tablas logarítmicas, por ejemplo, tampoco entienden. Claro. Y si uno les cuenta que la primera calculadora que uno compró la tenía que comprar a plazo, que eran carísimas, que tenían pocas funciones. Claro. Hoy día prácticamente son regaladas las calculadoras y con una... Vienen los teléfonos incluso. Claro, y con una función muy superior a la que uno tenía en esa época. Y curiosamente, a pesar de toda esa información y todas las facilidades que hoy día tienen, creo que hay un exceso de tiempo que los alumnos todavía están para madurar en su formación profesional. Falta un poquito más de dedicación, un poquito más de empeño, de motivación para que los estudiantes, con todas las facilidades que hoy día se tienen, puedan tener un mejor resultado, digamos. Claro. Poder terminar sus carreras en los tiempos que corresponden. Don Freddy, y este tema de lo académico, ¿cómo se junta con lo familiar? ¿Su familia empieza a constituir en qué momento? Bueno, yo me casé prácticamente cuando estaba terminando la universidad e ingresando a trabajar. Ya. Me casé el año 74. Y de ese matrimonio tuve solo una hija. Hoy día está casada y nos tiene una nieta de 17 años. Mire. Y un nieto, un conchito que le salió de 4 años. Así que por lo menos hasta tiene la parejita. Ellos viven en Valdivia. Ellos se casaron, ya no me acuerdo si cuándo se casaron. Pero mi hija estudió agronomía y mi yerno también estudió agronomía. Mi yerno está titulado como agrónomo, pero mi hija egresó y terminó, sea su tesis la dejó a media andar. Pero están más dedicados a otro tipo de actividades más que a la profesión misma. Porque mal que mal las profesiones les dan una plataforma para poder desenvolverse en otra disciplina. Mi yerno está más dedicado a lo que es construcción de pozos profundos para agua. Y además tiene crianzas de cordero, de ovejas. Y que justo esta fecha vienen siendo importantes datos. Cerca de aquí, Pelchuquín, tiene un campo ahí, tiene 500, 600 ovejas de producción, así que ahí también se entretiene. Y mi hija está más dedicada a lo que es corredor de propiedades. Ahí tiene una sociedad con una amiga y están dedicadas un poco a ese tema. están en este instante vendiendo las oficinas que están aquí, en el edificio que está al lado, acá atrás, en donde está la antigua protectora. Ah, ok, ya. Ella está a cargo de la venta de eso, de esas oficinas. Así que de eso se entretienen. Ya. Y los dos niños, bueno, los dos niños, digo, mi nieta y mi nieto estudian en alemán, okay, en el Instituto Alemán. Y ya mi nieta está saliendo el próximo año. Sí. Del colegio. De cuarto medio. Y de cuarto medio, así que tiene que definir su futuro. ¿Y algunos de sus nietos tienen el interés suyo por la electrónica? No, el chiquitito le gustan los autos. Es que además a mí me gustan los autos antiguos. Tengo un par de autos ahí. Pertenezco al club de autos antiguos acá en Valdivia. Y él le fascina los autos. Pues. Debe tener unos 60, 70 autos donde juega. Mi nieta no, mi nieta le gusta más el área de salud. Así que por ahí quiere incursionar. Y el pequeñito todavía está muy... Está muy pequeñito, pero comenzó ya armando y desarmando vehículos. Imagino, sí, que... tiene la cantidad ahí de cosas, porque yo tengo una pieza donde guardo mis cachureos, le digo, de herramientas y todo. Y tengo una moto ahí, una moto grande, una BMW antigua, que yo nunca andaba en moto, en realidad. Pero me gusta restaurarla, que sí, la tengo guardada. Y a él le fascina ya subirse a esa moto. Y tengo unos autos antiguos también. Estoy terminando otro que tengo en la casa. ¿Y qué autos son? ¿Qué marca? Son todos Mercedes, porque antes tenía Chevrolet, Volvo. Y los vendí. Me quedé con la línea Mercedes. Tengo un Mercedes del año 37 que estoy terminando. Tengo un 62 que lo tengo operativo. Y estoy en restauración un 220-58. ¿Y cuánto tiempo más o menos le invierte a cada uno? Es un trabajo de hormiga, de sí, buscar las piezas, de restaurarla. Claro, el que estoy restaurando me lleva, yo diría, casi 10 años. Lo compré en Puerto Montt en muy mal estado. Conseguí restaurar todo lo que era latas con un maestro y mandé a ajustar el motor. La idea es que sean originales. Claro. Pero tuve que mandar a hacer piezas argentinas porque allá hay más tuercas que acá. Y allá uno encuentra repuesto acá más escasos. Es más difícil. Qué increíble esa pasión, ¿eh? Muy, muy bonita. Oiga, Freddy, y hay un tema muy particular, porque la periodista suya nos contaba que la facultad cumple 25 años. Así es. Y usted es el decano actual. Pero lo paradójico de esto es que usted fue el primer decano que tuvo también la facultad. Así es. O sea, conoce la historia perfectamente, sí, desde su comienzo. Claro, lo que ocurre es que por esta evolución de las leyes de educación superior, lo que fue la sede de la Universidad Técnica del Estado a partir del año 81 se transforma en el Instituto Profesional de Valdivia. Sí. Bueno, yo trabajaba ahí en lo que fue la sede de la UT y después me pasé al Instituto Profesional de Valdivia. Y el año 87, por ahí a mediados, hubo un cambio de rector. Y el rector se me llama para que yo ingrese como vicerrector académico, okay, del Instituto Profesional de Valdivia. Bueno, del Ministerio de Educación se tuvo la decisión de ir avanzando en potenciar, digamos, la educación superior en las distintas regiones, y por eso que todos los que fueron institutos profesionales, como el de Osorno, el de Iquique, el de Talca, el de Atacama, todos se transformaron posteriormente en universidades. Okay. Y aquí en Valdivia particularmente estaba la Universidad Austral, que era muy potente, una universidad ya consolidada y además con identidad muy marcada. Viene la propuesta de integración. Y para eso entonces se hace renunciar al rector titular, y por esas cosas del estatuto me toca a mí asumir la rectoría, porque no se pudo hacer por solo un decreto ministerial. Claro. Hubo que hacerse por ley, y por lo tanto se entregaron facultades al rector durante 6 meses, 180 días, para realizar el proceso de integración. Entonces me tocó liderarlo por parte del Instituto Profesional de Valdivia, el proceso de integración, que fue bastante complejo. Muy complejo porque no había un referente de una integración en una institución, sí, estatal, como era el EXIPB, y una universidad de derecho privado, como era la Universidad Austral. Sin embargo, a través de un decreto ley que permitió que este proceso se hiciera, le entregan las facultades al rector del Instituto Profesional de Valdivia para realizar actividades de venta, transferencias, contrataciones, despido, hacer lo que quisiera. ¿Y fusiones? Todo lo que quisiera, porque las atribuciones y funciones de los cuerpos colegiados se radicaron en él. Ya. Entonces, pasados 5 meses, terminamos el proceso de integración, que se hizo en base a convenios, y ahí parte la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, el año 89, a comienzo del año 89. Bueno, ahí terminaba mi labor en ese proceso, y el rector que en ese tiempo estaba en la Austral, que era don Juan Jorge Eber, conversa con el consejo académico que teníamos en ese instante operativo, y yo no lo deshice. Y ellos deciden que yo continuara la primera etapa del decanato. A partir de la primera etapa, todas las etapas sucesivas eran en base a elección, de acuerdo a las normas y procedimientos que la universidad tenía. Y el estatuto permitía en ese instante que se hicieran elecciones sin límite. Yo tuve 6 periodos como decano, 18 años. Y después de eso, bueno, un cambio al estatuto en la cual se permitía máximo 2 periodos consecutivos, de que es lo que hoy día está rigiendo. Pero yo hasta ese instante no quise continuar, y asumió el doctor Rogelio Mereno. Estuvo 2 periodos y después de eso yo siempre le digo a los colegas, si yo no tenía ninguna intención de volver, porque incluso me habían elegido en el directorio, yo estaba integrando el directorio de la universidad. Pero insistieron y hubo 4 postulantes, digamos, al cargo. Se hizo la elección y en la segunda vuelta finalmente quedé. Y hemos seguido en esa línea, trabajando. ¿Y la evolución que ha tenido la facultad de los comienzos? Bueno, aumentó las carreras, han hecho las etapas iniciales fueron muy complejas. Una, porque teníamos que estructurar una facultad de forma distinta organizacionalmente a lo que teníamos como EXIPB. Nosotros estábamos organizados en base a departamentos y la universidad estaba organizada en base a institutos y escuelas. Sí. Y en esa configuración entonces nosotros tuvimos que ir definiendo qué institutos y qué escuelas. Entonces la primera etapa fue de una estructura administrativa, consolidar cómo iba a funcionar la facultad. La segunda etapa fue posicionarla dentro de la universidad para que seamos de igual a igual, digamos, trato como facultad. En una universidad que tenía tradición silvagropecuaria, que las ingenierías eran muy tangenciales las que habían desarrollado. Estaba particularmente el área acústica, que en ese momento pertenecía a la Facultad de Ciencias, y la carrera de Ingeniería Civil e Informática, que estaba adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Entonces la experiencia como ingeniería que tenía era muy poca, entonces teníamos que dar a entender cómo funcionaban las ingenierías. La tercera etapa significó un posicionamiento a nivel nacional, vale decir, que nos conocieran como un referente en la formación de ingeniería en la parte sur austral. La cuarta etapa significó la internacionalización de la facultad. Ahí establecimos estos convenios de perfeccionamiento a nivel de doctorado. Y en la etapa, en paralelo, digamos, reestructuraciones curriculares, generación de nuevas carreras, potenciar carreras que existían, proponer proyectos de infraestructura y de contratación de nuevas plantas académicas, hacer renovación de plantas. Después mi sucesor logró desarrollar programas de reconversión patrimonial y la generación de algunos programas de posgrado, que estábamos recién partiendo con algunos de ellos. Así que, por parte de la universidad, claro, nosotros trajimos a la facultad el área de acústica y el área informática. Y le transferimos a la Facultad de Ciencias Económicas la carrera de turismo. Estaba dependiente del ICPB. Entonces, ¿qué estamos hoy día? Hoy día estamos en que la reforma curricular que se hizo también a través de dos proyectos MESESUB, se hizo una capacitación intensa a todos los académicos para incorporar metodologías activas en los procesos formativos. Es decir, que los estudiantes se identifiquen con sus carreras desde los inicios, desarrollando talleres que están asociados a sus especialidades. Y es un poco distinto a lo que pasaba antes, que los alumnos veían como muy avanzados los ramos propios de la carrera. Claro, el estudiante cuando ingresaba a la universidad, particularmente el área de ingeniería, solamente estudiaba matemáticas, física y química los dos primeros años. La ciencia básica. Y no sabía de ingeniería qué es lo que pasaba, claro. Cómo se identificaba con su carrera a la cual él postuló. No había ningún elemento asociativo. Hoy día, tanto el área de ciencias básicas, vale decir matemáticas, física y química, asocian el desarrollo de problemas vinculados a las especialidades que tienen los estudiantes. Y por otro lado, los talleres que están asociados a cada uno de los trabajos semestrales tienen desarrollo de proyectos asociados a las especialidades. Entonces nosotros incorporamos lo que se denomina metodologías activas, vale decir que los estudiantes hagan cosas. Y por otro lado, incorporamos lo que es se denomina aprendizaje basado en problemas. Okay. Que es lo que se incorpora como metodología activa, porque hay varias formas de esta metodología activa, pero nosotros asociamos el tema de los problemas. Y eso evidentemente cuesta mucho porque el darle fluidez a esas estructuras curriculares nuevas y a esas metodologías de trabajo distintas significa que los profesores tienen que asumir un rol distinto. Ya el profesor no dicta la conferencia en la pizarra y que los alumnos anoten, porque ese esquema ya no funciona. Efectivamente. El estudiante tiene que estar más activo, estar haciendo cosas, y el profesor pasa a ser un tutor o un guía. Y este nuevo sistema también me imagino que ayuda a desentrañar de pronto algún interés real por la carrera. Claro. Porque me imagino, por experiencia que he escuchado de gente que entró a una carrera y que no vio los ramos propios hasta muy avanzada la malla curricular, de pronto se da cuenta que esto no es lo mío. Claro. Y se desilusiona. Así es. Qué interesante. Lo invito a que hagamos una pausa musical. Y sigamos conversando su segundo tema elegido para hoy. América de Nino Bravo. América. Escuchamos a Nino Bravo con América y regresamos a conversar con Don Freddy. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra, América. Es América. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor. Perfecto. paso en América. América, Himno Bravo, es el tema elegido por nuestro invitado de hoy, don Freddy Ríos. Don Freddy, conversábamos de este nuevo esquema de aprendizaje a los alumnos de la facultad. No todos conocen las carreras que integran la facultad. Uh-huh. Y hay carreras bien interesantes que tienen logros bien, bien notorios y que de pronto la gente no las conoce. Lo que ocurre es que con la generación de universidades privadas, muchas carreras son repetidas en distintas ciudades. Sí. Es decir, las ingenierías típicas y tradicionales son repetidas en todas ellas. Sin embargo, nosotros tenemos un sello distinto en algunas de ellas, particularmente en el área de ingeniería naval. Okay. Y en el área de ingeniería acústica, que son dos carreras únicas que se dictan a nivel de universidades tradicionales. No hay en otra parte, incluso el área naval, que antes también se dictaba en una formación en la escuela naval. Hoy día nosotros, a través de convenio, formamos a profesionales también del área de la Marina acá en la facultad. Y el área de acústica, que es un tema también a nivel nacional, que ha sido poco explotado, digamos, desde el punto de vista de lo que es la difusión. Porque antes, claro, uno estaba muy tranquilo, porque como éramos universidades tradicionales, se sabía con absoluta certeza qué hacía cada universidad. Claro. Hoy día, si uno no está difundiendo lo que se hace, queda apantallado por distintas instituciones que están muy cercanas. Y eso contribuye a que no se conozca qué es lo que se hace. Ese es un tema no menor y que cuesta mucho difundir. Entonces, aparte de lo que es ingeniería naval e ingeniería acústica, nosotros tenemos ingeniería electrónica, mecánica, ingeniería informática, obras civiles, ingeniería en construcción. Y últimamente, llamo segundo año, ingeniería civil industrial. Con mucho éxito, creo. Con mucho éxito. Es una carrera que la verdad la teníamos propuesta hace, yo diría, casi 8 o 10 años atrás. Cuando estaba en la rectoría de don Carlos Hartmann. Yo estaba en el decanato y propuse la creación de esa carrera y no se aceptó porque estaba recién partiendo en Puerto Montt. Entonces la conclusión era que si la carrera se implementaba acá iba a tener problemas Puerto Montt el ingreso de estudiantes, cosa que no me parecía, y le dije bueno, yo creo que a poco andar vamos a tener esa misma carrera en alguna universidad privada acá. Claro. Y así ocurrió. Pasó una competencia. Y así ocurrió, entonces, era tapar el sol con un dedo. Finalmente se aceptó la carrera, el decano saliente insistió en el proyecto y se aprobó finalmente. Y hoy día estamos ya en el segundo año de desarrollo de la carrera, con muy buen ingreso de estudiantes, con una demanda insatisfecha por parte nuestra, y que estamos hoy día en término del proyecto para empezar la construcción del edificio. Ah, fantástico. Sí, fantástico. Yo quiero volver un poco a acústica. Tengo cierta cercanía con profesores de esa área que fueron contemporáneos míos, y yo creo que es injusto el tema de acústica porque la gente no conoce todo lo que se hace ahí. Se imaginan, cuando hablan de acústica, se imaginan micrófonos, estudios de grabación, se imaginan consolas o conciertos en vivo, y la ingeniería acústica es mucho más amplio que eso. Así es. Claro, lo que se ha vinculado mucho a lo que era ingeniería del sonido, sí, que es un tema más vinculado precisamente a lo que es el uso del sonido para efectos de amplificación, sí, grabación y ayuda a lo que es todo el sonido en canales de televisión. Sí. Pero la acústica es efectivamente más amplia y a nivel de ingeniería tiene connotaciones muy distintas, sin dejar de lado, por supuesto, toda la parte de sonido, sí, que también es un tema muy vinculado al desarrollo de la acústica. Pero la acústica va más allá que eso y que tiene mucha vinculación con el tema de la calidad de vida. Por supuesto. Hoy día deja subterráneo el tema de qué es lo que pasa con el ruido, cómo afecta, digamos, a las personas, a la sociedad en general. Y eso se ha evaluado poco. Y gran parte del estrés que hoy día se genera en las personas es producto, entre otras cosas, del ruido. Hay pocas normativas aún para efectos de las construcciones. Construcciones hoy día deberían tener un control de ruido bastante más marcado, porque hay muchas construcciones que nosotros vemos hoy día que los controles de ruido prácticamente son nulos. Hay edificios de 4 o 5 pisos en la cual se transmite el ruido desde un piso muy bajo hasta el último, claro, piso de arriba. Y eso evidentemente no nos hace bien, digamos, desde el punto de vista de habitabilidad. Entonces está muy vinculada también a la parte de arquitectura. Hoy día las casas, digamos, con mejor estándar están exigiendo control de ruido bastante más marcado que antes. ¿Y este mapa del ruido que está haciendo la gente? Bueno, la universidad se ganó un proyecto de generación de mapas de ruido para ver cómo estaba incidiendo el ruido en distintas ciudades. Santiago es uno de ellos, que evidentemente la densidad vehicular hoy día está produciendo altos niveles de ruido. Niveles de ruido no tan solo de congestión vehicular, sino que de ruido en particular. Porque aparte del ruido de los motores, la gente se impacienta, toca bocina, qué sé yo, sí, y todo eso. Entonces están haciendo mapas de ruido en Temuco, en Santiago y acá en Valdivia, por el Instituto de Acústica. Y eso va a generar cuáles son los sectores en los cuales, sí, se produce. Ahora, para la gente que nos escucha, explicarle un poco cómo es esto del mapa del ruido. Según lo que yo tengo entendido, uh-huh, corríjame si me equivoco, es que se hacen mediciones en determinados lugares, sí, horas, así es, con instrumental especial y que va marcando justamente un muestreo de qué niveles de ruido hay en esos momentos y hasta qué niveles son razonablemente permitidos. Así es, como hay algunos estándares respecto a la cantidad de ruido máximo en general por cualquier fuente de ruido. La idea es que en estos mapas se puede identificar en qué sectores se produce la mayor cantidad de ruido y en qué horario se produce la mayor cantidad de ruido. Y eso con el fin de poder ubicar alguna metodología de mitigación que permita que en esos sectores se puedan controlar mejor esos niveles de ruido. Comentábamos fuera de micrófono también, para que la gente vaya tomando conciencia del tema acústico, que en algunas carreteras también hay unas mallas que dividen acústicamente lo que pasa adentro con lo que está en los lugares aledaños. Así es. En muchos sectores, sobre todo en las carreteras, y uno lo ve también en Europa, en muchas partes, donde el tema del ruido tiene mayor importancia que la que hasta ahora le hemos estado dando, se generan estas barreras o barreras de ruido, digamos, o filtros que permiten minimizar o mitigar la cantidad de ruido que se produce. Y uno lo puede ver acá en la carretera, por ejemplo, en el bypass que hay en Temuco. Hay sectores, sí, bastante amplios en los cuales esas barreras de ruido están incorporadas. Es una forma de controlar dentro de lo que son comunidades que viven muy cercanas a las carreteras, que son afectadas por el intenso ruido que se produce por el tráfico de vehículos. Efectivamente. Hay otro proyecto muy grande que me mencionaba también que sería bueno comentarlo. Sí, Gonzalo Tampier, que es un profesor del área de ingeniería naval, fue el gestor de un proyecto de energías marinas que tiene como objetivo el poder desarrollar investigaciones sobre la generación de energías mareomotrices. Y ese es un proyecto no menor porque va a involucrar no tan solo el área de energía, el área naval que tiene que ver con, sí, el tema marítimo, sino que involucra la parte estructural, la parte de electrónica, la parte de comunicaciones. O sea, va a tener un Integrador, un proyecto, ¿no?, integrador para distintas áreas de la ingeniería. y es un proyecto muy ambicioso, tiene una duración de 8 años. Hay algunas otras instituciones también colaboradoras y con un monto no menor, del orden de 13 millones de dólares, para poder desarrollar este proyecto. ¿En Chile no hay estudios de este tipo? No, hay estudios en otros países, en Europa, por ejemplo, Portugal ha desarrollado bastantes proyectos en esta línea, pero nosotros acá no tenemos todavía, y esperamos que esto sea uno de los proyectos emblemáticos a desarrollar en los próximos años. ¿Y podría ser tecnología que podamos exportar posteriormente? Claro, la idea es que si nosotros hoy día nos fijamos cuáles son las líneas de Corfo que quiere para la formación de ingenieros en Chile, se propone primero que se haga investigación aplicada. Ok. Y que se haga transferencia tecnológica. Ya no se quiere por parte de Corfo, que ahí tienen poco algunas discrepancias con el Ministerio de Educación, que Corfo lo que quiere, ojalá, desarrollar incluso formación de profesionales en menor tiempo con salidas intermedias con empleabilidad. Okay. Y que haya transferencia tecnológica de las investigaciones aplicadas que se hagan. Y que a su vez se desarrollen programas profesionales de posgrado, tanto en magíster como a nivel de doctorado. Pero por otro lado, el Ministerio propone que gran parte del financiamiento hoy día se va a entregar en función de la productividad científica. Entonces sigue marcando, digamos, las publicaciones ISI como un elemento central. Nosotros estimamos que todo lo que es investigación pura y con publicaciones ISI debe continuar, pero también deben generarse incentivos para que la investigación aplicada y la transferencia tecnológica tenga una forma de desarrollo, porque de lo contrario, si no tenemos incentivos ahí para los académicos, no van a trabajar esas líneas. Efectivamente. Del punto de vista de la ingeniería naval, yo le quiero plantear un tema que hemos conversado con algunos invitados. Y ellos tienen una visión muy particular sobre nuestra relación con el río, ya que somos una ciudad fluvial. Y algunos hacen el planteamiento que nosotros hemos sido injustos con el río, le hemos dado la espalda al río. Sí. Teniendo la capacidad que tenemos fluvial, no hacemos muchas cosas en el río. Lamentablemente ese es un tema nacional, porque nosotros le damos la espalda al mar. Tenemos un litoral enorme y sin embargo lo que se hace... Muy poco. Muy poquito. Es extraer, digamos, recursos marinos. Claro. Todo lo que hay. Y efectivamente el río perdió su vigencia como elemento de transporte. Yo diría la década del 60, gran cantidad de transporte se hacía por el río. Efectivamente. Las descargas en corral de cereales y después la carga de harina y otras mercaderías se hacían a través del río. Del río. El transporte de ripio, de áridos y todo eso. Y curiosamente me contaban que algunos de los productos que se desembarcaban en corral por el río llegaban hasta Huellelhue. En Huellelhue se ponían sobre tren y se llevaban a distintas partes del país. Se usaba mucho el río en esa época. También por esas cosas personales. Mi padre en una oportunidad había comprado un campo ahí en el sector de Cayumapo. ¿Ya? Y tenía unas plantaciones de pino. Y mi papá era un hombre que era muy emprendedor, pero era desorganizado. Y de repente partía con un negocio, después lo dejaba botado y partía a otro lado. Entonces compró ese terreno, que era un campo de 100 hectáreas, que tenía un par de hectáreas de pino. Entonces mi papá decidió irse al Lago Ranco a explotar una montaña de madera que tenía su hermana. Okay. En el sector. Así que tomó todas sus cosas de aserradero que tenía, lo fue a instalar allá y dejó botado esto de acá. Entonces me dijo que yo terminara de ver cómo trabajar, porque había que terminar de pagar el campo y todo eso. Y ahí saqué mucha madera por el río yo. Ya. Yeah. Como el camino no era muy bueno en invierno, entonces cargaba barcaza y les traíamos hasta maciza acá. Y ahí se vendía, pero se transportaba por el río. Todo el río, sí. Sí. Mira. Ahora lo que sí ha aparecido como novedoso son estos taxis fluviales, ¿sí? Sí. Que creo que tienen componentes muy interesantes. Una, porque le darían vida nuevamente al río, por un lado, y segundo, que han incorporado tecnologías novedosas. sea, todo lo que es paneles fotovoltaicos para la parte motriz, un elemento de innovación tecnológica importante. Y creo que si nos acostumbramos a usar el río a futuro, podríamos decir sí. Que vamos a hacer un... Yo creo que hay gente que está bien contenta con la idea, incluso que viven más lejos del centro, dice, a futuro si funciona esto, yo me voy a tomar un taxi en un horario determinado y voy a estar en el centro en 10 minutos, 15 minutos. Claro, yo no sé por qué ha demorado tanto el tema de las concesiones, porque la idea es habilitar los muelles, claro, y hacer un track de navegación que permita partir desde lo que nosotros tenemos allá en el campo Miraflores, sí, pasar por el Hotel Naguilán, después en la Universidad San Sebastián, después en el centro, después seguir a lo que es el terminal de buses, sí, después retornar por el Villa del Río, después la universidad en el sector de la de ciencia económica, okay, y después la Costanera Cultural. O sea, hay todo un track circuito. Sería muy interesante ese circuito y podría entusiasmar a mucha gente, no tan solo el turista. Sí, sí. Y tener la cultura del uso del río, porque uno cuando va a Venecia, por ejemplo, y ve que la gente solamente se transporta por vaporetos o por taxis fluviales, sí, y que lo hace con una rentabilidad enorme. Así que podríamos también sacarle partido al río, ¿por qué no? Yo creo. Nosotros vamos a difundir harto ese proyecto. Uh-huh. Tenemos un compromiso con la revista y con la radio también de comentarlo mucho. Don Freddy, su última canción del día. ¿Qué otra canción puede ser? La que usted quiera. Puede ser una tonada. Sí, si vas para Chile, que... Ya, fantástico. Uh-huh. ¿Algún intérprete en particular? No en particular. ¿No? Ha tenido varias versiones. Varias versiones. Sí. Escuchemos entonces. Igual como Gracias a la Vida. Sí. Escuchemos entonces, si vas para Chile, esta hermosa canción tonada chilena. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Llama a Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Si vas para Chile, estamos de regreso después de esa última canción, tonada hermosa chilena. La facultad sin duda tiene una serie de logros y uno de los próximos eventos que viene, que me han dicho que es muy importante, es el Congreso Iberoamericano de Acústica, que se hace cada 2 años y este año nuevamente se hace acá en Valdivia. Así es. Este es un congreso internacional, iberoamericano, que curiosamente surgió acá en Valdivia, pero después está retornando por primera vez nuevamente acá a su origen. Organización. Y este se va a desarrollar a partir de la próxima semana, primero... Y 3 de octubre. El 2 y 3 de octubre en el Dreams. Ah, fantástico. Y dice que viene gente, expositores de España, sí. Argentina, Francia, Inglaterra y otros países. Así es. Es un logro importante esto. Sí, y vienen trabajando con intensidad desde hace bastante tiempo los profesores del área acústica. Así que yo creo que van a tener un... Que son personas muy motivadas y muy jóvenes, que con alto dinamismo. Son muy entusiastas, muy dedicados, son muy responsables de desarrollar las actividades que se comprometen. Así que yo creo que van a tener un éxito sin duda notable. Y eso va a ayudar mucho a que se conozca más lo que es la área acústica. Porque está un poquito desconocida del ámbito general, ¿no? Y creo que estas cosas contribuyen a... Efectivamente. Pero no solamente acústica, don Freddy. El impacto que ha tenido la facultad en general en toda la zona sur austral. Bueno, hemos sido pioneros en varias cosas. También hace una semana atrás se desarrolló el Congreso de Telecomunicaciones, Senacitel, que surgió acá en Valdivia el año 84 y hasta ahora ha perdurado, cada 2 años se realiza y siempre se ha hecho acá en Valdivia. Ha marcado pautas en todo el área de telecomunicaciones, que se generaron los discados directos, los multicarriers. Uh-huh. Ahora acabamos de ver todo lo que es televisión digital, que fue la segunda etapa. Así que ha habido un aporte importante ahí. En otros aspectos, por ejemplo, todos los titulados que están hoy día desarrollando el área naval en Chile son titulados de acá. Okay. Por lo tanto, la industria naval, digamos, se ha sustentado fundamentalmente en esto. Bueno, el área acústica, por ser única, también hay varios especialistas que están en distintas partes, trabajando en el área de arquitectura, básicamente, y también en muchos canales de televisión. Sí. Trabajan profesionales nuestros. Y en otras disciplinas, evidentemente, tenemos varios profesionales que están en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de las empresas, ¿no? Toda la parte de procesos industriales, toda la parte de abastecimiento y logística de muchas empresas que están tanto de productoras como de servicio, no tan solo en la región, sino que en la región sur austral. Sí. Sería impensado el desarrollo que hoy día tiene esta zona de no haber sido por la universidad. Efectivamente. Particularmente el área de ingeniería se ha hecho un aporte significativo con profesionales en el ámbito de la construcción, por ejemplo. La mayoría de las empresas, los profesionales que están en el ámbito de la construcción hoy día son egresados de allá. Entonces, hemos tenido alguna influencia. Yo creo bastante. Supongo. ¿Y cómo se imagina la facultad aquí a los próximos 25 años? Los próximos 25 años, difícilmente voy a estar para su celebración. Sí, pero puede dejar hechas las bases para lo que pero viene. Podemos dejar, nosotros esperamos ser un referente en la formación de ingenieros a nivel país en esta zona sur austral, manteniendo un sello de su formación que tiene que tener una responsabilidad muy vinculada a lo que es el medio ambiente, tener una responsabilidad social en su comportamiento, en su desarrollo profesional, porque creo que esos elementos son vitales para tener una sociedad con futuro. Y por otro lado, tener formación de profesionales también a nivel de posgrado, ya a nivel internacional, con reconocimiento internacional. Okay. Y tratar de, en lo posible, de formar profesionales íntegros para que el objetivo central, que es la ingeniería, es mejorar la calidad de vida de la sociedad. En ese escenario hay que seguir trabajando. Hay muchas cosas que dependen de nosotros, pero hay otras que son externas. Sí. Y todas esas cosas exógenas, nosotros decimos, bueno, llegan, hay que asumirlas y hay que incorporarlas como parte de los procesos. Don Freddy, usted es valdiviano, o ribereño, como dice el señor intendente, de Lanco. Este programa lo escuchan en muchas partes del mundo. más allá de ser el decano de la facultad y de los logros que tiene y que me imagino va a seguir teniendo, si usted tuviera que comentarle a algún extranjero, invitarlo a la ciudad, a la región, ¿qué le podría decir? Bueno, primero que somos una comunidad de personas, porque de ahí surge todo, o sea, no somos entes, claro, ni somos números, somos personas. Somos una zona muy cálida en términos de afectos, y por lo tanto recibimos al extranjero, como decía yo en la canción Si vas para Chile, sí. Es muy reconocido el sur por la calidad que tiene, sí. Y creo que esos son elementos, primero, fundamentales para que la gente se relacione con personas. Y el segundo tema es que tenemos todavía una ciudad, particularmente Valdivia, muy amigable. Todavía no está en el aborigen de las grandes metrópolis en las cuales ya la gente anda alterada, que corre por aquí, corre por allá. Nosotros nos damos el lujo de nuestros puntos de trabajo ir a almorzar a nuestra casa, sí. Lo que hace una diferencia significativa con lo que ocurre en Santiago, por ejemplo. Los papás a veces no tienen la ocasión ni de conversar con los hijos. Y eso va generando una disociación familiar que se nota en la formación de las personas. Y esos son los elementos centrales. Tenemos recursos naturales que hay que cuidar y que son atractivos, significativos para todo el turista que viene también, ¿no? Así que vengan, que nos visiten y que además somos una ciudad universitaria, porque aparte de la Universidad Austral hay otras instituciones que hay que reconocer que están haciendo contribuciones, y ese sello un poco lo da las características de tener universidades de prestigio. Don Freddy, nuestro compromiso con su facultad y con la universidad es tener los micrófonos abiertos para lo que usted quiera comentar a futuro. La invitación está hecha para cualquiera de sus escuelas, institutos, porque yo creo que es bueno que la universidad, que tiene muchos logros, y su facultad en particular, sean conocidos por la gente nuestra, por la gente de otras latitudes. Bueno, un poco yo señalaba que nosotros somos mala gallina en el buen sentido. No, porque cacareamos el huevo. Claro, la gallina cacarea mucho el huevo. Nosotros somos muy introvertidos en el desarrollo de nuestras actividades y nos cuesta de verdad hacer difusión y extensión, a diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, en las cuales el sello de ellos está en vender, digamos, claro, el producto o marketear la actividad, marketear más. Y nosotros nos hemos estado ayudando, hemos estado generando algunas actividades, por ejemplo, todos los congresos, todos los seminarios, todas las actividades con invitados internacionales, tiene también ese sentido, vale decir, que haya una extensión de las actividades que se desarrollan. Sin embargo, actividades como esta, por ejemplo, esta entrevista, por la cual yo reitero mis agradecimientos a esta invitación, contribuyen efectivamente a que nosotros tengamos una mejor imagen y una imagen más clara de lo que se está haciendo. Así que desde ese punto de vista, vamos a recibir con mucho agrado la invitación a poder tener otra oportunidad de poder conversar. Y no solamente aquí, también en la revista, don Freddy. Uh-huh. Don Freddy, le quiero agradecer su presencia, invitar a todos los amigos que nos escuchen el día lunes a las 3:30 en repetición de este programa y también este domingo a las 9:00 a.m. por Radio Exquisita 93.1, señal abierta aquí en Valdivia. Y esperamos a futuro también tener otros medios asociados que nos permitan difundir estas entrevistas y otras más que tengamos a futuro. Don Freddy, muchas gracias. Gracias y éxito en las actividades que usted desarrolla. Muchas gracias. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo a tus oídos.